mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, aquí comienza el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos nuestro programa como es costumbre, dando cuenta del tiempo para hoy. Les recuerdo, jueves 4 de noviembre. Y empezamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. Atención cómo vienen hoy las cosas. El tiempo en la ciudad de Valencia. Bueno, como ya les hemos venido contando, el tiempo está cambiando totalmente. Lo que quiere decir que estamos adentrándonos en firme en lo que es el otoño. Y vamos para hoy. Bueno, primero decirles que a esta hora de la mañana contamos con 8 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos el Café Mañanero, y que para hoy alcanzaremos una máxima de 17 grados, aunque en general nos espera un día soleado. Contamos con una humedad del 74%, vientos 10 kilómetros por hora, y la probabilidad de precipitaciones es muy escasa, apenas del 1%. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. A esta hora damos cuenta también de el cambio, la cotización del euro frente al dólar a 1,15. Si usted tiene un euro, tiene un dólar con 15 centavos. El petróleo alcanza los $81.53. Cae porque recordemos que hace 4 días estaba en $86. Hoy 81. Estamos hablando en todo caso del barril de petróleo Brent. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.030 puntos. Cae un 0,82%. Y para destacar titulares que nos deja hoy la economía. Trabajo mantiene su propuesta contra la temporabilidad que rechazan los empresarios. En otros titulares también destacamos: el Constitucional anula la plusvalía municipal por excesiva y exagerada, pero impide reclamar. Hacienda devolverá a Amancio Ortega 215 mil euros del impuesto de sociedades. Estamos hablando de uno de los hombres más ricos de España y de Europa. España recuperó en septiembre al 53% de los viajeros extranjeros recibidos antes de la pandemia. Y atención a este dato muy interesante, muy esperanzador. La economía crea 159.478 empleos y el paro cae en octubre por primera vez en 46 años. Por eso les decía que el dato es esperanzador, porque indican las estadísticas que cae por primera vez en 46 años. Sí, un dato muy interesante. De inmediato vamos a dar cuenta en el Café Mañanero de nuestro monólogo de actualidad, que no es otra cosa que el repaso de los principales temas noticiosos con nuestro respectivo análisis, con nuestra reflexión. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Empezamos el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a dar cuenta de nuestro comentario del día, nuestra reflexión diaria. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí comenzamos el Café Mañanero, lo hacemos con nuestro saludo musical. En este caso tiene que ver con un artista muy reconocido en España, también en Latinoamérica. Estamos hablando de uno de los grandes en la historia de la música. Ahí lo tenemos ya. Sí, efectivamente. Estamos hablando de Joan Manuel Serrat. Nuestro saludo musical en el día de hoy. Feliz mañana para todos. Comenzamos hoy el Café Mañanero con la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, uno de los íconos de la música española e internacional. Bueno, ha participado este miércoles en un acto de presentación del nuevo buque insignia de la organización Open Arms, en donde se ha interesado por la labor de la entidad y ha defendido que cualquier ser humano tiene derecho a ser rescatado cuando está en problemas. Unas declaraciones que ha recogido la agencia Europa Press. Pero Serrat ha apoyado la labor de Open Arms en el Mediterráneo y el de otras organizaciones que están donde la inacción de los estados no actúa. Muy interesante. Gracias, Joan Manuel Serrat, por esa sensibilidad con los inmigrantes. En este espacio, y el mundo es testigo de lo que pasa en el mar Mediterráneo con los inmigrantes, donde cientos, miles de personas mueren anualmente ante la indiferencia de Europa, de los gobiernos, que centrados en el egoísmo, prefieren precisamente que personas mueran, personas que no tienen nada que ver con el problema, incluso como es el caso de los niños. La noticia que hoy encontramos en las páginas de Canarias es que 3 menores han sido encontrados muertos, viajaban a bordo de una patera. Todo esto en el contexto, lógicamente, de ese éxodo de África hacia Europa en busca de mejores oportunidades. Y se requiere de una mayor sensibilidad, es evidente. Por eso agradecemos ante el silencio de las autoridades competentes voces como la de Joan Manuel Serrat, respaldando la labor de Open Arms. Por supuesto, también agradecemos inmensamente y de corazón la labor de estas organizaciones no gubernamentales, organizaciones humanitarias con mayúsculas, porque se encargan de rescatar personas cuando están en peligro de muerte en ese viaje, mejor dicho, en esa travesía del mar Mediterráneo. Aquí nuestro saludo musical entonces en el Café Mañanero y nuestro agradecimiento al cantante Joan Manuel Serrat. Ahora viene ya nuestro comentario editorial. Durante el minuto que dura este vídeo. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. Encontramos hoy en el plano de la actualidad española que el empleo volvió a crecer en España en el mes de octubre con un total de 159.479 afiliados, más de media a la seguridad social, hasta superar los 19,6 millones de ocupados, la cifra más alta de los últimos 46 años, desde luego es un buen dato. Un buen dato. ¿Hasta qué punto respalda la labor del gobierno? Bueno, debo decirles que las cifras están ahí, ¿no? Si no crecía desde hace 46 años. 159,479 afiliados. La cifra me dicen aquí que es desde el año 1975. Bueno, algo por lo menos positivo para destacar en el día de hoy: la recuperación del empleo fundamental tras la pandemia. En otros temas de interés para hoy, destacamos que la Corte Penal Internacional va a investigar formalmente a Venezuela. El anuncio lo ha hecho el propio fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Lo ha hecho este miércoles, recordemos, luego de visitar la región, concretamente Venezuela. Allí le recibió el dictador Nicolás Maduro y mucha gente se puso nerviosa pensando de que iba a convencer al fiscal de la Corte Penal Internacional de que no abriera investigaciones. Pues no, habrá investigación para el régimen de Nicolás Maduro. Ya encontramos algunas reacciones muy importantes que vamos a conocer precisamente en el transcurso de nuestro programa. Por supuesto, el de la oposición, el de líderes como Juan Guaidó, pero también se convierte en un rayo de esperanza para las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Que la Corte Penal Internacional abra formalmente una investigación y todo luego de visitar el país, yo creo que es una muestra muy interesante. Y en esas líneas también se debería mover Michelle Bachelet, sí, la delegada de los derechos humanos de la ONU, que ha estado en Venezuela en más de una ocasión. Pero la verdad es que los pronunciamientos luego de esas visitas han sido bastante tibias. No sé si el hecho de que sea de izquierda también le limita. No tiene por qué ser, porque el compromiso es con los derechos humanos. El compromiso debe ser con el pueblo venezolano y no precisamente con un dictador. Chile sabe perfectamente las consecuencias de una dictadura. Por lo tanto, debería ser más sensible Michelle Bachelet y aprender, por ejemplo, del delegado de la Corte Penal Internacional, que sí abrirá una investigación formal al régimen. Bueno, también encontramos hoy en el contexto del apartado latinoamericano que la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado este miércoles exactamente la conocida como Ley Renacer, que permitirá aumentar las sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega de cara a las elecciones de este domingo. Obtuvo un respaldo de 387 votos, es decir, igual número de legisladores, y el rechazo de 35. La iniciativa fue aprobada y ahora será enviada a la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden la firme y la convierta en ley. Nos preguntamos hasta qué punto funcionan estas sanciones a los gobiernos de la región, porque lo hemos visto con Cuba, lo hemos visto con Venezuela y ahora ya se ha aprobado en Estados Unidos sanciones a el régimen de Daniel Ortega y vienen más, como perfectamente lo estamos indicando en el día de hoy. Bueno, hay quienes dicen que no sirven porque los regímenes se mantienen, ¿no? Pero la verdad es que se convierte en un mensaje muy importante para estas dictaduras. Hay que llamar las cosas por su nombre. No cabe otro término en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela o en el caso de Nicaragua, aunque en estos dos últimos haya habido unas elecciones. Todos sabemos que no han sido unas elecciones transparentes. Está por verse, en todo caso, el efecto de estas sanciones. Lo que sí está claro es que con este tipo de sanciones, con lo que hoy hemos conocido de parte de la Corte Penal Internacional, con esa investigación formal que inicia, se le hace cada vez más reducido el cerco al régimen de Nicolás Maduro y en este caso también al régimen de Daniel Ortega, porque la Unión Europea también empieza a moverse. No a las dictaduras. No podemos dejar de hablar de, en el día de hoy también de la COP26, la cumbre del clima. Debo decir que Alok Sharma, estamos hablando del presidente de esta cumbre, afirmaba este miércoles que los objetivos del clima no se están desviando de los objetivos fijados del Acuerdo de París y se mantiene cautelosamente optimista sobre el resultado final del acuerdo. Finalmente, sí, hay que destacarlo, ha habido una serie de compromisos, pero lo que ocurre con los gobiernos, luego de que establecen los compromisos, falta que los cumplan, es lo fundamental. Y aquí se está en juego algo muy serio, el medio ambiente, el aire que respiramos todos. ¿Es ahora o para mañana? Puede ser demasiado tarde. Por eso, la importancia de que esta cumbre se la tomaran muy en serio, incluso más allá del Acuerdo de París, que también hay que cumplirlo. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. La invitación a continuación es para que se queden y compartan la actualidad en el Café Mañanero. Compartan la actualidad a través de nuestra señal en el FM, Latinos FM 107.9 en Valencia, igualmente en Alcoy en el 105.3, en Alicante o en Benidorm es la cosa. Estamos en el 96.7. Y por supuesto la señal general, que es la de latinosfm.es. Gracias por seguirnos. Y a continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. Un resumen de la actualidad en el Café Mañanero. Resumen de las noticias. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Google ha afirmado que va a reabrir en España su servicio de Google News o Google Noticias desde principio del próximo año 2022, una decisión adoptada a raíz del nuevo Real Decreto aprobado por el gobierno español que transpone la Directiva Europea sobre Derechos de Autor. Y atención a esta noticia. Estamos con el repaso de las noticias más importantes del día. Al menos 4 bebés, un hombre y varias mujeres murieron durante la travesía de la última patera rescatada al límite de las fuerzas de sus ocupantes en una ruta que conduce desde el sur del Sahara a Canarias, que partió de Daija con agua y víveres para 3 días y pasó 10 en el océano. Las declaraciones realizadas a la policía por los supervivientes de esa barquilla, localizada a la deriva a 200 kilómetros de Gran Canaria el pasado 24 de octubre, comienza a arrojar luz sobre las escenas que se vivieron aquella noche en el muelle de Ankinekín, con 44 hombres, mujeres y menores, exhaustos, sin fuerzas siquiera para sostenerse en pie. Continuando con más noticias en materia de inmigración, la ONG Open Arms tendrá un nuevo barco de rescate, el Open Arms 1, con un tonelaje 4 veces superior al viejo remolcador de Open Arms, con el fin de apoyar la antigua embarcación y eventualmente sustituirla en sus funciones para, según la entidad, permanecer en el mar el mayor tiempo posible y proteger la vida de los vulnerables. Del contexto latinoamericano, Juan Guaidó destacó la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar las violaciones de los derechos humanos del régimen chavista. Según sus palabras, se reivindica el derecho de obtener justicia. El presidente interino de Venezuela se comprometió a colaborar con todas las pesquisas que contribuyen a la determinación de la verdad y al establecimiento de las responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando. En noticias del mundo, Cleo Smith había sido vista por última vez en la carpa de su familia alrededor de la 1:30 hora local. Estamos hablando de una niña que había desaparecido en Australia. Bueno, luego de 16 días fue encontrada con vida. El experto en criminología Santi Kegler habló a la BBC de Australia y dijo que el trabajo policial a la antigua y la recompensa de $1,000,000 australianos ayudaron a localizar a la pequeña de 4 años. Muy pocas veces una niña o un niño que ha desaparecido ha sido encontrado con vida luego de 16 días. 18 días. Encuentro aquí. 18 días. Bueno, nos alegramos de esta noticia. En lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid logró una importante victoria en Champions, mientras que el Atlético de Madrid cayó. Perdió el Atlético de Madrid. Hoy turno para la Europa League, donde tenemos en acción a la Real Sociedad y al Betis. Bueno, más adelante toda la información deportiva aquí en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ya están los segmentos en el Café Mañanero. Damos cuenta entonces de la nota ecológica que a esta hora de la mañana nos trae Carlos Angulo. Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Verde presentamos la noticia de que las inversiones de EDP Renewables se están mudando al Reino Unido. La Energía de Portugal anunció que de aquí al año 2030 invertirá más de 15,000 millones de euros en el Reino Unido y lo hará en varios proyectos de generación en base a las fuentes renovables, entre ellos algunos de energía eólica offshore. EDP Renewables es el cuarto mayor productor de energía renovable a nivel mundial. Anualmente invierte un total de 12.860 millones de libras en el Reino Unido y plantea para el año 2030, según el anuncio de la compañía, incluir en esta inversión ya realizada por parte de la empresa Ocean Wilds, dedicada a energía eólica y a otros proyectos, más de 3.000 millones en vísperas de que en el UK Global Investment, el director ejecutivo de la empresa, ha explicado que estos planes de inversión de cada año de más de 13.000 millones dan la entrada en el mercado offshore para buscar reafirmar su esfuerzo por diversificar la presencia que tienen en el Reino Unido. En el pasado mes de julio ya se había anunciado la adquisición de dos nuevas carteras de energías renovables. La adquisición de estas carteras refuerza la presencia de la compañía en el Reino Unido y complementa sus operaciones para que pueda convertirse en una de las principales potencias del país de aquí a los próximos 10 años. De acuerdo con Ocean Wilds, también se espera que se renazca el resultado de las relaciones con otros países como puede ser España, en la ronda de arrendamiento de parques eólicos marinos en las aguas, al igual que se ha presentado una oferta para presentar más de 9.000 gigavatios de capacidad en proyectos tanto fijos como flotantes. La empresa sí aspira a convertirse en el motor número uno de la energía renovable de otra fuente para poder cometer proyectos que la firmen en un lugar en el mundo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Continuamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha llegado a Brasil este miércoles con tres grandes asuntos en su agenda: los obstáculos del acuerdo con Mercosur, la Amazonía y la crisis venezolana. Bueno, ayer aterrizó en la ciudad de Sao Paulo, procedente de Perú, donde inició el que es su primer viaje a Latinoamérica desde que asumió el cargo en diciembre del año 2019. Ha tardado un buen rato el señor Borrell en visitar a Latinoamérica en calidad de representante de la política de la Unión Europea. Y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Nuestro análisis de la política nacional e internacional. En el tema político del día tenemos las palabras de un cura nicaragüense en el día de ayer que llamó a sus feligreses a no votar en el circo electoral que organizó el dictador Daniel Ortega y que se ha vuelto viral. Un verdadero patriota, un verdadero nicaragüense, no va a ir a perder el tiempo, dijo el párroco en su homilía. Otros sacerdotes también se sumaron a ese llamado y le pidieron a sus feligreses que por favor se queden en casa el próximo domingo. Y es que el sacerdote Vicente Martínez, quien es párroco de una pequeña iglesia, se ha vuelto un hombre reconocido en Nicaragua después de que el video de una de sus homilías se volviera viral en las redes sociales por llamar a los nicaragüenses a no votar en estas elecciones. Y es que recordemos que el régimen de Daniel Ortega mantiene una arremetida represiva inmensa que ha llevado a la cárcel a 39 líderes opositores, incluyendo a los candidatos presidenciales a estas próximas elecciones. Asimismo, mantiene en la cárcel a defensores de los derechos humanos y a periodistas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no existen organismos internacionales que puedan prohibir estas elecciones debido a los desmanes que está teniendo el dictador Daniel Ortega? Y también nos preguntamos si algunos organismos internacionales supuestamente van a vigilar estas elecciones, ¿qué podrían hacer si se sabe que los opositores están encarcelados? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y a esta hora, Nicky Cuervo nos trae el adelanto en lo que tiene que ver con entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Disquera de Jack White destruye vinilos de Paul McCartney para hacer ediciones limitadas de McCartney 3. A director de Let It Be no le importa que Ringo Starr odie su película. La nueva película de Almodóvar llega a tu plataforma favorita de stream. Última temporada de La Casa de Papel, ¿cuándo se estrena? Productora de Bridgerton confirma que Rich J. Page no regresará. Los Simpson lanzan adelanto de crossover donde Homero conoce a Goofy. Documental de Janet Jackson se centrará en su falla de vestuario del Super Bowl. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Mickey. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Igualmente, daremos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Tenemos mucho contenido para compartir en esta mañana. Estaremos escuchando al Gran Combo de Puerto Rico, ¿sí? a los integrantes, los vocalistas. Y también, bueno, tendremos hoy nuestro segmento con la Asociación Por Ti Mujer. Hay mucho para compartir, para disfrutar en el Café Mañanero. Ya regresamos. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero es música. Bueno, escuchamos a Shakira. Ha confesado a la revista Glamour de Chile que sufrió discriminación por su nacionalidad colombiana. Pero afirma que nada, eso la detuvo. Y yo creo que la prueba de prueba está los resultados. Es decir, a dónde ha llegado en el mundo de la música. Esa discriminación sobre todo la sufrió al principio. El tema del narcotráfico, entre otros asuntos. Encontró quien la discriminada por esa razón. Pero ella definitivamente es una mujer que nada la detiene. Y ahí está, en lo más alto de la música internacional y en lo más alto de la música latinoamericana en particular. Nada evitó que llegara lejos, nada la detuvo. Bien, Shakira. Creo que es una situación que le ha tocado vivir a muchos colombianos. También ciudadanos de otros países. A veces te miran la etiqueta de dónde vienes. Para confiar, para desconfiar. Para muchas cosas. Y lo peor de todo es que muchas veces para discriminar negativamente. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Avanzamos en el Café Mañanero, ya con otros apartados. A esta hora, Carlo Angulo nos cuenta lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlos Angulo. Calendario se está celebrando el Día Mundial de la UNESCO, mientras que recordamos este 4 de noviembre se están cumpliendo ya 13 años del nombramiento de Barack Obama como el primer presidente afroamericano de la historia en los Estados Unidos. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Tenemos que el reconocido actor Ralph Macchio, recordado por su papel de Daniel LaRusso en la trilogía de Karate Kid y más recientemente repitiendo mismo rol en la serie de Netflix Cobra Kai, está celebrando su cumpleaños número 60, al igual que el aclamado actor, el ganador del Oscar Matthew McConaughey, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 52. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlo. De inmediato vamos a repasar los titulares de los principales periódicos, como viene la prensa en el día de hoy. Pero antes debo invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Estamos hablando de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Empezando por una gran variedad de patacones, además los platos típicos, como es el caso de la bandeja paisa. Asimismo el sancocho, bueno, hay para disfrutar una carta muy extensa en Patacón Tostado. Calle Albacete, 21, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 y 30 de la noche. Bueno, ya restablecido totalmente su horario de atención. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos con el diario El País de España. Aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País titula: el gobierno renuncia al tope general del 15% de temporabilidad. Argelia acusa a Rabat de un bombardeo contra civiles en el Sahara. Más titulares. La emisión global de dióxido de carbono sube a niveles como los previos a la pandemia. El diario El Mundo, por su parte, destaca: el gobierno pacta en secreto con la Unión Europea el contrato de los fondos. Fotografía de portada. Pagar la hipoteca de una casa perdida bajo la lava. Se refiere concretamente a las personas afectadas por el volcán de La Palma. La crisis de suministros obliga al Corte Inglés a reaccionar a las videoconsolas. Y concretamente raciona estos aparatos. Dejamos la prensa española y vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en su portada: el Banco Central alerta que pie y plazos de los créditos para comprar vivienda retroceden a niveles de hace 20 años. De Chile pasamos a Argentina, donde el diario El Clarín titula: Macri declaró por